Hoy el cielo me habló bajito, con su voz de viento y cristal. Me dijo, tu madre sigue contigo, aunque no la puedas abrazar. Entre fotos, silencios y risas, aún escucho su canción. La que cantaba mientras dormía, curando el miedo, el frío y el dolor. Y cuando la vea venir, sé que no temblaré. Tomé su fuerza entre mis manos y la llevé a mis hermanos también. Juramos ser su reflejo claro, honrar su nombre hasta el final del bien. El tiempo cura, pero no olvida, y en cada gesto está su voz. El apellido pesa, pero guía, como su amor eterno y feroz. A veces la busco en el viento, en la calma o en la tempestad, pero sé que me mira en silencio, orgullosa de verme andar. Y cuando la vea venir, no habrá miedo ni fin, solo una eterno y el eco de su jardín, la que me enseñó a resistir, a caer y seguir. Cuando la vea venir, me dejaré ir. Mamá, sigo tu voz. Tu luz me guía y mientras viva llevaré tu amor por bandera.